Sube el volumen del podcast. Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Muy buenas tardes, buenos días, queridas matriarcas escuchas. Qué alegría poder estar con ustedes una semana más. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Mona. Bien, con mejor ánimo, aunque estoy un poco estresada de ser los medicamentos, pero estoy muy bien. Gracias por preguntar. No, pero estoy mejor. ¿Ah? Estoy mejor. La semana pasada estaba en Narnia, yo estaba ahí en cuerpo presente, pero la mitad de mí anda en otra parte. Hoy día ya cada semana estás diferente, Mona, y eso me encanta. Esto de la pandemia me obliga a experimentar. Oye, los últimos dos capítulos, el 6 y el 7, han sido muy buenos capítulos de acuerdo a las reproducciones. Han sido contingencia, sí. Totalmente. Ahí nuestras matriarcas escuchas han estado bastante interesadas por esos dos capítulos. Hemos tenido muchas reproducciones, ya llevamos más de 320 reproducciones. Y es muy, muy gratificante saber que nos están escuchando. Yo, bueno, siempre en las redes sociales colocamos que este programa es un espacio de todas y todos. Y que en cualquier momento ustedes nos pueden compartir ideas, pueden, no sé, un día si quieren participar, no hay ningún problema, porque este es un lugar y un espacio abierto a todas las mujeres y todas las personas. De micrófono abierto, ¿no? Claro, de todas maneras. Oye, te cuento. Como siempre, recordar nuestras plataformas digitales. Si no nos pueden escuchar por Spotify, está también nuestra página web www.playmotiv.cl y si ustedes buscan en programas van a poder hacer un clic a Matriarcas y están todos nuestros programas de esta tercera temporada. También nos pueden mandar un audio al WhatsApp de Matriarcas, que es el más 569-5107-9753. El Facebook Matriarcas Playmotiv y el Instagram, que se está moviendo bastante, te digo yo, matriarcas-playmotiv. Bastante bueno, fíjate. Y obviamente por Spotify, que a lo mejor algunas no están escuchando ahora por Spotify, buscando en la lupita de Spotify matriarcas/playmotiv, episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí pueden escucharlos. Ahora sí que lo escucha todos de una y se va a reír igual. Así es, o pueden sintonizar ahí en Spotify el link de Playmotiv y ahí tienen un montón de capítulos de toda la parrilla programática que está buenísimo y por mujeres. ¿Qué te crees? Así es, sí. Maravilloso, Pospao, maravilloso. Así es. Uy, como todas las semanas vamos a agradecer una vez más a nuestros auspiciadores, que sin ellos y ellas, más ellas que ellos, no podríamos hacer este programa, ¿cierto? Así es, sí. Contamos con Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Comunícate con Tranqui al más 569-916-77254 o mándales un correo al lorena.quinteros@gmail.com y en Instagram la puedes encontrar en @tranqui-bfa. Está trayendo unas cosas maravillosas, Tranqui. Las últimas mandarinas que llegaron fueron espectaculares. ¿Qué quieres que te diga? ¡Qué rico! Sí, oye, y unas verduras frescas, frescas, de la huerta, huevones, de la huerta. Maravillosas, maravillosas. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Encuéntralas en Facebook como Catverna Creaciones. Escríbeles un correo a bernarditadb@hotmail.com o puedes vitrinear en Instagram también en @catverna_creaciones. También las puedes contactar a los teléfonos más 569-859-61408 y al más 569-834-62678. Zapatos, vestidos, chaquetas hermosos. Oye, unos zapatos tan lindos, huevona, lo fome que en cuarentena uno, ¿cómo va a salir a lucir esa hermosa ropa? Pero puede para la hormiguita estar juntando para cuando salgamos usar un par de zapatos todos los días distintos, ponte tú. Huevona, la plata ahora es para comer. Pero igual, hay que apoyar a los emprendedores, a las de pequeñas, una u otra forma. A las pequeñas empresas. Sí, así que ahí a Catverna está haciéndonos encargo de zapatos hermosos, así que ahí vitriné, encargue, hay variedad de diseños, colores, texturas, así que aproveche. Y también vamos a agradecer a CAOS, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual. Nos pueden encontrar en Instagram como @caosex y en Facebook como Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual, CAOS. Recuerde que los días viernes a las 6:30 pp, reunión abierta, búsquenos en Facebook y va a encontrar el horario y el link de la reunión. Así. ¿Qué te parece, Pau? Bueno, los auspicios nos han acompañado durante toda esta tercera temporada. Ya este es nuestro octavo capítulo de la tercera temporada en Spotify, que te creí, estamos más grandes, weona. Partimos en SoundCloud, después en página y ahora en Spotify. Yo nunca pude decirlo. En SoundCloud. Y aquí nos están escuchando. Si nos quieren auspiciar, usted contáctese con nosotras y aquí estamos abiertas a recibir más auspiciadores. Estamos, no abiertas, yo creo que estamos con la disposición. No, pues mija. Es broma. La necesidad tiene cara de hereje, dicen por ahí. Oye, y hablando de necesidad, pues vamos a dar inicio a nuestro octavo programa, ¿cierto? Así es. Oye, tú, hemos estado muy contingentes en estos últimos dos capítulos, pero yo creo que hay que darle prioridad también en algún momento, y este capítulo es el momento, porque quedó pendiente de temporadas anteriores, hablar de nuestras matriarcas, nuestras the real matriarcas, esa matriarca de más de 60 años, esa que se... de verdad, la the real, o sea, la que nos escucha, porque tenemos una gran cantidad de matriarcas escuchas, ya mayores, y mujeres muy, muy importantes de nuestro grupo. Entonces, yo quiero que me... Va a estar dedicado a la sexualidad de nuestras mujeres, nuestras mujeres adultas, mayores, que es un tema que no se ve mucho, ¿cierto? No. Así que para hoy día tenemos una sorpresa. Oye, pero antes de que nos digas la sorpresa, Mona, yo quiero que me cuentes por qué elegimos este tema. Ah, te lo cuento. Sí, dale nomás, sí. Cuéntamelo. Fue la semana, en algunas partes lo vi, debo decirlo porque estuve bastante malaza, de la visibilización de la tercera edad. Uh-huh. Y en esta pandemia ha sido un tema y ha sido bastante preocupante el abandono en que se encuentran muchas personas mayores. Sí. Y evidentemente mujeres mayores. Así eso es súper redundante. Y estas mujeres, aparte de todo lo que podemos presuponer en relación a la pandemia, al abandono, hay un tema que no se habla nunca, menos en este contexto, que tiene que ver con su sexualidad. Ya se va acercando el comienzo del invierno, ¿cierto? Donde honramos con la luz a nuestras personas mayores, la sabiduría, y este es es lo que nosotras desde nuestro lugar como matriarcas queremos hacer como... no sé si un homenaje, un tributo, no sé cómo llamarlo, Pau. Ayúdame con esas palabras. Yo creo que es un reconocimiento y también es escuchar un poco la voz de gran parte de nuestras matriarcas escuchas, porque ellas son las que en algún momento comentaron tener un espacio importante, siendo nosotros hablamos para todos y todos, pero creo que estar hablando de algo tan importante como la sexualidad en la tercera edad, que uno malentiende, o sea, las típicas campañas de dos personas mayores abrazándose, tan felices, pero, a ver, de verdad, hablemoslo sin tapujos, o sea, ¿existe realmente una sexualidad como la vivimos, no sé, a los 30, a los 40, a los 50? ¿Qué pasa con esas personas? Porque consideramos a la persona de la tercera edad como algo tierno. No sé por qué chucha tenemos ese concepto, ternura. No, pues weón, yo no quiero que me veáis como tierno, quiero que me veas como una persona. Volviera a la niñez casi, como que se volviera a la niñez. Oye, Pao, dime. Está sonando el timbre porque llegaron nuestras invitadas, así que... Entonces, Pau, como te estaba contando, hoy día tengo una sorpresa. ¡Ah! Cuéntame. Hoy día no vamos a estar solas. Ya llevamos demasiado tiempo solas. Y a mí que me encanta estar a solas contigo, mona. Mentira, Pau, puro reclamar. Mentira. Sí, entretenido estar juntas. Oye, tenemos dos invitadas, pero de lujo. De lujo. Sí, ya la estoy mirando. Y la cuarentena te tiene mal, por poco que te haya hasta con el computador. ¿Qué quieres que te diga, amiga mía? Sí, todo. Oye, estamos con Pati al Cuadrado. No me digáis. Qué ingeniosa estoy. Estamos con la Pati Fernández, nuestra compañera de la radio de Sexland, que ustedes han escuchado durante esta tercera temporada nuestra, primera temporada de Sexland, que nos va a acompañar durante este programa que está tan lindo. Y también tenemos a la Pati Rodríguez. Nos repetimos el plato porque la Pati acompañó a la otra Pati. A ver, pero te estoy siguiendo, te sigo, dale. Te estoy entendiendo. En el programa pasado de Sexland, así que... Así es. Ahí nos vamos a contar los vínculos, por qué nos estamos repitiendo los platos, así que les damos un aplauso, pues, primero. Bienvenida. Un aplauso virtual. Hola María, ¿cómo están, chiquillas? Bien, súper bien. Bienvenida. Hola. Bienvenida. Gracias. Pati Sexland, así te vamos a poner, Pati Sexland. Pati Sexland, porfa. Me gusta. Yo sé que muchas de nuestras auditoras, material que escuchas, te han... Auditoras dijimos que no, te han escuchado. Y cuéntanos de un poquito de ti, porfis. Bueno, hola, buenas noches. Primero, bueno, agradecer la invitación. Yo siempre feliz de participar. Bueno, yo soy Patricia Fernández, soy profesora de base, pero ahora trabajo en servicio público, como que me desligué un poco de la educación, pero siempre profe de corazón. Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad de participar en en Playmotiv, me quise meter en este tema porque para mí es un tema nuevo, que no conocía en profundidad, y me ha gustado mucho el proceso porque yo el otro día les comentaba a alguien, les decía que yo había partido en esto con una hoja en blanco, así sin saber, con un listado de temas, sin saber mucho más allá de eso, y hoy día ha superado totalmente mi expectativa. Ya estoy preparando el último capítulo que sale la próxima semana, y de verdad que estoy muy contenta con este proceso porque uno, que he aprendido muchas cosas que no sabía, y o sea, ha sido un crecimiento personal en primer lugar, en el sentido de conocer temas de sexualidad, y también en el sentido de que uno puede atreverse a hacer cosas y lograrlas y que te va a ir bien, ¿sí? Cuando uno piensa positivo y hace las cosas con ganas, resulta súper bien. Entonces yo estoy muy contenta del proceso de Sexland. Nos ha ido súper bien con las audiciones de Sexland. En el último reporte, que fue hace como 2 semanas atrás, estábamos casi en las 300 reproducciones. Así que es súper gratificante, y también es una responsabilidad saber que estás llegando a muchas personas, y por eso es importante preparar los programas, hacer contenido, invitar a gente que sabe más que yo en este caso. Y así fue como en el programa que sale hoy día, que es el 7º capítulo, invité a la Pati Rodríguez, que es el y hablar sobre los derechos reproductivos y sexuales. Y también ya me llegaron comentarios de que el programa salió re bueno, así que estoy muy contenta. Sí, muy bueno. Me han gustado todos, la verdad. Nosotras, como te contábamos, Pati Rodríguez, esta nuestra temporada, pues, entonces nos hemos sentido bastante más acompañadas, porque de los somos dos, parece, ¿no? Pues, somos los únicos que venimos desde la... Claro, la primera temporada de Playmotiv partió con solo dos programas, que éramos Matriarca y Frecuencia Chahual. Siempre decía Chahuán, que era otro weón, pero era frecuencia Chahual. Y sí. Después continuamos tres en la segunda temporada y ahora estamos nosotras como las más viejas de las matriarcas de la radio. Y ahora ya estamos. Sí, pues, estamos en el programa. No podemos hablar de viejas, pues. Bueno, con experiencia. Y ahora tenemos parrilla toda la semana y puras mujeres, weona, el futuro es femenino. Qué genial, qué genial. ¿Viste? Sí. Estamos saliendo adelante. Así es. Oye, ya, la Patti Sexman se nos presentó ya, pero nos falta la Patti Rodríguez. Así sí. Que el micrófono es suyo. Con las dos manos agárrelo. Con todo. Bueno, y también agradecerles harto por la invitación, bueno, a la Patti Sexland y a ustedes. Ha sido muy interesante poder participar de los programas. En realidad es mi primera vez hablando en radio, o sea, hablando aquí, entonces ha sido maravilloso. Bueno, yo soy matrona en realidad, mi profesión, y estoy en proceso de formación de sexóloga. Ya estoy terminando, así que también, como la Patti comenta, ha sido un proceso de conocer muchas cosas que me ha encantado. Siempre me ha llamado la atención y siempre sentí que era necesario fortalecer un poco más, ¿cierto?, la sexualidad, porque somos seres sexuales y eso no hay que olvidarlo. Ya, y siempre tenía ese como bichito de seguir buscando más información, y siento que la sexología me lo ha permitido harto. Me he entretenido mucho, aunque ustedes no lo crean. Llevo ya, terminé todas mis clases teóricas y he aprendido tanto, me conocí tanto, conocí a mis compañeros de muchas formas y aún sigo aprendiendo harto, y me encanta hablar de sexología. También soy docente de la Escuela de Obstetricia en la Universidad de Valpo y pertenezco a la agrupación CAOS. Muy bien, CAOS presente. Caos. Aunque pareciera que fuera de Sexland, pero no, es de matriarca. Somos generosos. No, de todas maneras. Qué bien. Bueno, yo también estoy paroleando con CAOS. Empecé a parolear con CAOS la semana pasada, así que también estoy empezando ahí a participar en la agrupación. Y otro de los productos que no me esperaba y que ahora se abrió este espacio y esta red, que es súper entretenida y soy muy buena onda todo. No es tan malo el 2020, ¿ven? No es tan malo. Pero fue mejor el 2019, ¿ah? ¿Eh? Ahora yo lo pienso, fue mejor el 2019. No, a mí personalmente vamos tiki-taka con el 2020, si lo comparamos. Ay, mona, anda y María, eso no es andar tiki-taka. Para que vean lo pésimo que fue el 2019. Mona, por favor, compórtate y podemos empezar con el tema de hoy, por favor. Pero por supuesto. Bueno, como les comentamos hace un ratito, hoy día vamos a hablar de nuestras, y hacer un tributo a nuestras mujeres mayores, mujeres sabias, ya entrando, como les decía, al invierno, donde pasamos la semana de visibilización, ¿cierto?, la tercera edad. Y uno de los temas que teníamos pendientes, como bien lo dijo la Pao, es la sexualidad de la tercera edad, que temporadas pasadas... las radios, la matriarca escucha, nos dijeron, por favor hablen de esto, y no nos alcanzaban los capítulos, y ahora estamos cumpliendo nuestra palabra, ¿cierto, Pao? Así es, Mona, y el capítulo de hoy se llama Matriarcas Old School. Así ¡chan, es. Chan, chan! Me gusta el nombre. Sí, sí, porque hay muchos mitos, y yo voy a llegar a esa edad, y yo quiero saber con qué me voy a encontrar. ¿Con un penel flácido? No. ¿Con un autodescubrimiento a esa edad? Ah, yo no quiero que mis nietos me digan, la abuelita, quién tan tierna. Porque las cosas de adulto mayor, tercera edad, todo es ternura. Pero claro. no se habla del sexo en la tercera edad, de las parejas, del encuentro sexual a la tercera edad. Entonces, por eso, que me enojo esta weá. Me estoy enojada. No sé por qué. Es que estoy tan enojada en la pandemia que tengo que enojarme siempre con todo. Entonces, descargarse. Claro, me descargo. Desde esos mitos es que vamos a ahondar en cuatro grandes mitos. Ahí vamos a ir preguntando y ahí vamos a ir conversando de cada uno de ellos. No sé si ahora, yo solo quiero decir, Pau, que no tenéis que llegar a la tercera para encontrarte con penes flácidos. ¿No? No. Ah, ya. Bueno, no. No vamos a hablar de... No vamos a... Claro, pero no es necesario llegar a ese momento para... Ya. No, pues no. Me quería decir algo, pero mejor no. Está muy cerca aquí el parejo. Entonces vamos a partir. No quiero decir que tengo un pene flácido, por favor, que no se malentienda. No, directo. No. Bueno, existen muchas creencias populares de que el paso del tiempo, de tanto hombres como mujeres genera una baja de la libido, una baja del deseo sexual, o eso es lo que se cree que ocurre, porque no es algo que se hable mucho o que entre personas de esa edad, de la tercera edad, de 60 hacia arriba, lo conversen mucho a lo mejor. No hay tampoco tanto tema donde podamos encontrar sobre la sexualidad en la tercera edad. Y uno de los primeros mitos que aparecen es si las personas mayores, ya con... Sabemos que el deterioro del cuerpo, en fin, siguen teniendo o no orgasmos. O sea, el mito es que no tienen orgasmos. Claro. Entonces, ¿es así? ¿No es así? ¿Qué nos pueden decir las patis? A las patis. Las patis. Bueno, no sé si la Pati Fernández quiere hablar o... No, yo quiero decir algo, como antes de abordar el tema del orgasmo en sí, yo creo que sería como bueno de hablar de que la sexualidad, como el tema del que hemos hablado antes en otros programas, del coitocentrismo, ¿cierto? Como ver la sexualidad como solamente que es el coito. Yo creo que primero como derribar eso antes de hablar si hay orgasmo o no. Creo que es importante decir que obviamente la sexualidad implica muchos otros ámbitos, que no solamente la genitalidad, sino que también es un todo. Entonces yo creo que por ahí va también el tema de la sexualidad en edad más adulta, de que no solamente se centre en el coito, en el orgasmo, sino que también en otras formas de vivirla, de acuerdo a la salud mental, emocional, física de cada persona. Eso igual es transversal a cualquier tipo de edad, pero yo creo que es importante primero en esta edad más adulta tener una salud mental, emocional, física, que te permita acceder a una sexualidad rica, saludable, placentera. Yo creo que partiría como por eso en primer lugar antes de entrar al tema de si hay orgasmo o no. Eso quería decir. Muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con la Pati, en realidad, de que hay que cambiar un poco el modelo sexual que se reproduce normalmente, porque impacta mucho en la historia, en la biografía sexual de cada uno, de que está relacionado esto con los genitales, está relacionado esto con falocéntrica, está relacionado esto con el orgasmo, que finalmente es productivista, porque tú tienes que terminar finalmente con un orgasmo para que sea placentero una actividad sexual, y no nos damos finalmente el derecho al placer sexual. Nosotros, por ejemplo, en sexología hablamos de lo que es el bienestar sexual más que del orgasmo. Ya, entonces, claro. Y en el bienestar sexual tú consideras un montón de aspectos, porque puedes no tener un orgasmo y haber tenido una actividad sexual maravillosa y haberlo pasado espectacular y no haber llegado nunca al orgasmo, ¿cierto? Sí. Entonces también apoyo mucho lo que dice la Pati, que cambiar un poquito ahí también las biografías un poco y los modelos sexuales que tenemos. Sí, me parece súper, porque de hecho nos costó mucho encontrar información al respecto. ¿En mucho, Chile? Mucho. Claro, de lo que encontramos de hecho desde otros países. Y sí, pues, de hecho, es re difícil de hecho hablar de la sexualidad de nosotras ahora, que no estamos todavía en esa edad. Yo no recuerdo, no sé ustedes, haber escuchado a mis abuelas hablar de sexualidad. No, para nada. De hecho, solo recuerdo la abuelita de una amiga que era, de hecho, se reían, de hecho, que era muy picarona. porque ella decía que necesitaba estar con su hombre, y era como un motivo de burla, y era algo que se comentaba, y era como la talla familiar. Y me imagino yo que en esta etapa de la vida todavía nos encontramos con que de pronto es mal visto que hablemos de nuestra sexualidad, mujeres mayores, en mi infancia tuvo que ser mucho más difícil. Porque ahora yo veo a mi mamá, que no, ya no está, para mí no está la tercera edad. Pero sí, es lo mismo con la mía. Mi mamá tiene 60 y algo, po. Y para mí todavía no está ahí, po. Pero, claro, cuando mi abuela tenía esa edad, ya estaba, ya le faltaba poquito en teoría, pues se suponía que ya pronto iba a partir. Pero yo no veo a mi mamá como una persona que no tenga sexualidad, y hablo de mi mamá porque es la mujer más, mayor, más cercana que tengo, que no se va a enojar si hablo de ella. Al contrario, le va a gustar. Claro. Pero yo no la veo como alguien que no sea sexual, pues, ¿cachai? Más allá de que no, tampoco es algo que yo por lo menos converse con ella tan fácilmente. Sí, yo creo que en ese sentido igual es como que los tiempos han cambiado, porque bueno, se pone el caso de tu mamá en específico, pero no sé, yo pienso en mi mamá, que ya en paz descansa, mis papás, ambos dos, ellos estuvieron juntos toda la vida. Entonces antes, claro, los matrimonios eran como para toda la vida, ¿cierto? Ahora hay muchas parejas que se han separado y las mujeres rehacen su vida después de, a lo mejor después de los 50, y vuelven a tener placer, vuelven a tener deseo por el otro. Entonces también yo creo que también antes pasaba un poco por eso, que las parejas eran de, no sé, 40, 50 años de relación, y a lo mejor ya en esa etapa de la relación muchas cosas van cambiando, sobre todo lo que el aspecto de la sexualidad, de relación de sexualidad con el otro. Entonces yo pensaba, cuando ustedes me plantearon participar hoy día, estaba leyendo por ahí unos textos que encontré, pensaba, no sé, pues las mamás de una amiga, que yo las veo que tienen pololo, ¿está ahí? Entonces como que me hubiese gustado haber tenido tiempo para haberla hablado con ella antes de este tema, pero bueno, para más adelante podríamos abordarlo desde ese punto de vista, pero este también saber un poco cómo vive su sexualidad, porque a ella por ejemplo yo la veo yendo a clase de tango, van a los bailes, bueno, ahora obviamente con la pandemia no, pero van al baile, que van para allá con el pololo, van a paseo. Entonces también hay otra forma también de vivir las relaciones de pareja hoy en día, que era lo que yo veía con mi mamá o menos con mi abuela, ¿cachai? Pero entonces yo creo que eso ha cambiado para bien en un sentido. Claro. Aparte que las generaciones, bueno, no sé, pues yo en mi caso yo fui criada por mis abuelos, por parte de mamá, y mi abuela en algún momento siempre me dijo, no, mijita, yo no sé lo que es un orgasmo, yo no sé qué es eso. Tu abuelo llegaba y pa, guagua. Después se iba a navegar y pa, otra guagua. Y era como procrear, pero no porque ella quisiera, sino porque así tenía que ser. Entonces me decía que nunca lo disfrutó, que no era algo que se tenía que disfrutar. Ella siempre me decía que era algo, deber. Que era un deber como mujer. Y me dio mucha risa porque cuando yo hice mi vida con mi parejo y nos fuimos a vivir juntos, nosotros todo esto nos fuimos a vivir juntos ya cuando teníamos 4 años de relación, y ella me dice, mijita, usted sabe que ahora el hombre va a querer y usted, ay, yo le digo, mami, si ya estamos culiando hace rato, ¿qué le pasa? Entonces, y también ese miedo a decir las cosas de frente, es como, con el se entiende todo. Claro. Entonces, volviendo al tema de este mito, de estos 4 mitos que vamos a hablar hoy día, el que mi abuela me dijera, no, yo no sé lo que es eso, o a lo mejor lo sintió pero no entendía qué era eso, porque más atrás una mamá de mi abuela o un abuelo de mi abuela menos hablaban del tema. Entonces nunca pudieron a lo mejor reconocer qué era lo que estaban sintiendo o pudieron disfrutar ese momento, aunque fuera muy rápido, porque era paguago, entonces no había un disfrute o a lo mejor un descubrimiento de lo que estoy sintiendo y me gusta, no sé. No, y en realidad también está, hay muchos, bueno, factores en general, factores biológicos, psicológicos, sociales, que están incorporados también en cómo nosotros vemos la sexualidad. Por ejemplo, en los estigmas sociales también está mucha resistencia de la familia, en que los adultos mayores vivan su sexualidad. Por ejemplo, ahora han aumentado mucho en los hogares de adultos mayores solos, que permite que vivan mucho más su sexualidad porque están independientes, ¿cierto? Pueden tener pololos o pololas, como mencionaba, ¿cierto?, la Patti. Pero cuando las familias se los llevan a sus casas como invitados, los restringen considerablemente, ¿ya? Y obviamente no piensan en que vayan a tener una pareja, no los dejan. Pasa este concepto que tú decías, Pau, ¿cierto?, de que son como tiernos, son asexuados, entonces no tienen actividad sexual, no pueden disfrutarlo porque ya pasaron su etapa, ¿cierto? Y también ocurre en los hogares de las residencias, por ejemplo, también ocurre que no se les permite tener actividad sexual, no se les permite tener relaciones entre ellos, entonces finalmente terminan siendo muchas restricciones. Y también muchos de los adultos mayores que tenemos ahora actualmente tienen toda una historia detrás, nacieron en dictadura, vivieron la dictadura y también tienen una implicancia en cuál es el concepto que ellos tienen de la sexualidad, sí, pues, cómo se restringen. Aunque sí, yo gratamente puedo decir que han aumentado más las adultas mayores que consultan en la atención primaria, en los consultorios, sí. Y lo bueno es que cuando consultan, consultan porque tienen un pololo nuevo, como decía la Pati, una polola nueva, generalmente el pololo de la adolescencia, que se reencontraron, pasa mucho, y empiezan a preguntar sobre, por ejemplo, el uso del lubricante, si puedo utilizarlo, muchos mitos que están asociados, que piensan que ya la vulva se cerró porque no han tenido actividad sexual penetrativa hace mucho tiempo, y entre otras cosas, y me agrada que se abra un poco más esta como conversación, aunque les cuesta, me ha pasado que de repente van una vez, y como que tiran por debajo que quieren hablar de sexualidad, pero no. A la segunda vez, tampoco. Pero ya la tercera como que se explayan y empiezan a hablar y contar y me cuentan una historia pero maravillosa que yo siempre la trato de escuchar y me encanta escucharlas mucho y escucharlos. Aunque pasa menos con los adultos mayores hombres. Es que, sí, yo no sé si quizás ahí estoy equivocada, pero desde la impresión como ciudadana común y corriente, que para los hombres el tema no está tan complejo como para las mujeres. Quizás en términos reales es tan complejo o más, pero como que socialmente no debe, como que tampoco, quizás no le permitimos tampoco que sea un problema, ¿cachai? Es que como no lo que decía la Pau, o sea, porque ser hombre y hablar de la erección, sí o sí nos guste o no, habitualmente van de la mano, ¿cachai? Y esa erección no esté presente también es tema, y habitualmente es tema también de risa, que me imagino que para el que lo está viviendo, para la persona que lo está viviendo, no debe ser gracioso tampoco, ¿cachai? Sí, y que también mucho de lo de, bueno, generalmente lo que tiene que ver con la sexualidad, nos echan la culpa a nosotras siempre si pasa algo. Además, y ahí aparece la típica menopausia, que hablan siempre de la menopausia, ¿cierto?, del climaterio, y entonces que la mujer no quiere tener actividad sexual, entonces se acabó todo. Y al hombre no se le permite finalmente dentro de este concepto, ¿cierto?, de masculinidad, de vivir también su andropausia, que los hombres también tienen andropausia, también tienen las mismas sintomatologías que la mujer, que pueden tener síntomas depresivos, que van a estar más desganados, pero que es un periodo supuestamente transitorio. Pero muchas personas, hombres y mujeres, personas con ovarios, personas con testículos, sienten que como que llegó esa etapa y el sexo, chao. Como que lo eliminamos de la... Claro, ya. Etapa superada, nos vamos a la vida angelical de la adulta. Como dice la Pati, podemos hacer otras cosas para poder estimular, porque claro, probablemente la fase excitatoria va a ser mucho más lenta, vamos a necesitar más tiempo entre una actividad sexual y la otra, o sea, el tiempo refractario va a ser un poco más largo, pero se pueden disfrutar otras instancias. Y ahí surge finalmente el cambiar la exigencia del coito y poder disfrutar de otras formas de sexualidad. O sea, después de los, como otro de los mitos también que se abordan hoy día, que queríamos abordar hoy día, es que la mujer, porque hablamos del orgasmo, o sea, obviamente a lo mejor esta erección o este llegar al punto clímax va a ser un poco más compleja, hay también un deterioro del cuerpo, en fin, bla, bla, bla. Pero podemos hacerlo, tenemos que saber reconocernos y autoexplorarnos también para saber cómo poder llegar y satisfacer nuestro momento, no sé cómo decirlo. Pero la mujer, y tanto el hombre como la mujer, pero más la mujer, sigue teniendo un deseo sexual después de los 60 y, de los 60 y algo? ¿Sigue sintiendo? Porque a mí me da risa, pero las típicas campañas de adultos mayores, como hablábamos al principio y ahora, es como todo muy tierno, todo muy, muy, muy, como decía la Mona, muy angelical, como que, ¿cómo van a tener sexo? No, ¿cómo? Ellos... ¿Qué ocurre? No. Entonces... Yo me muero, imagínate cuánto nos demoramos en descubrir nuestro cuerpo, en reconocer nuestras necesidades, en saber cómo llegar a un orgasmo, y que me digan que después de los 60 no puedo. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Más que dos! Por favor. Sí, yo creo que igual hay un componente súper social y cultural también impuesto, porque la mujer está relacionado con el tema de la procreación, la sexualidad. Entonces, como que dejaste de tu periodo de procreación y ya no sirve tu sexualidad, así como que esa visión. Y al hombre, como que siempre la virilidad como que se extiende en el tiempo. Yo lo relaciono, por ejemplo, con como que es súper aceptado que un hombre mayor esté con una mujer más joven. Pero no así una mujer mayor con un hombre joven. Entonces, ¿por qué una mujer mayor no puede estar con un hombre más joven y al contrario sí? Porque hay una cuestión ahí como social, como que te estigmatiza a que ya cumpliste tu ciclo reproductivo, te llegó la menopausia, que es súper marcada, o sea, te lo indican y casi te castigan porque estás menopáusica, pero el hombre, como decía la Pati, también tiene su periodo, pero pasa piola. Entonces, yo creo que hay una cuestión ahí, una estigmatización en relación a la sexualidad de la mujer, al deseo sexual ya después de una edad muy fuerte, y que tiene que ver también con el tema de los cánones de belleza, yo creo, porque a la mujer se le exige mucho la belleza. O sea, no sé, pues uno ve la televisión, pues yo siempre me acuerdo que reclamaba cuando veía, no sé, por ejemplo, al Sabo Livingston animando, o al Pedro Carcuro, todavía en la tele, ¿cachai? Viejo, ya súper viejo, y está bien que trabajen, bacán. Pero no veas a ninguna mujer de esa edad rozando los 80 años conduciendo un programa de televisión, porque ¿sí? siempre como que ya la mujer se arrugó, ya no sirve, chao. Pero el hombre se la acepta. Entonces yo creo que también hay un componente social y cultural muy fuerte en relación a eso. Sí, sí. Yo creo que, no sé si ustedes la han visto, una serie en Netflix que se llama Grace y Frankie, que son dos amigas. Son dos amigas, una sé que es la Jane Fonda, la actriz, la otra no sé cómo se llama, pero es muy, muy simpática. Y ellas, claro, tienen la historia, que es muy entretenida, no se las voy a contar porque... Spoiler. Pero abordan temas relacionados, abordan la sexualidad de las mujeres mayores, y yo siento que, a pesar de parecer que es algo tan obvio, pero que cuando me pongo a hacer el recuento no es tan obvio, un montón de... Ahí en la serie aparecen, ponte tú, que Jane Fonda, o sea, cachamos que ella es estupenda, es espectacular, ella muy, se conserva muy bien y todo, se ha cuidado muchísimo, pero también tiene el rollo, aparte de que la vean, es que físicamente su cuerpo ya no le da, pues. Entonces no se puede agachar mucho, que tiene la rodilla mala, ¿cachai? Que evidente, o sea, en este programa igual son tocados con humor y todo, pero temazo, pues, temazo. Durante esta semana, pensando en este programa, bueno, esto se los comparto de manera personal, esta semana se cumplió un año más de la muerte de mi abuela. Y como que en esto de estar en casita aparecieron hartos recuerdos, y me pegué el alcachofazo, porque fue un alcachofazo, de que mi abuela estuvo soltera carete tiempo, po. Y ella leía mucho estas Corinthe Yao, Jazmín, de hecho yo aprendí a leer con esas revistas, con esas novelas, y tengo una caja, de hecho, acá en la casa. Y claro, yo, a ver, chica, era como súper entretenido leerlas, y también me llevaron a conocerme más yo también, pues, a través de estos relatos que eran bastante sin sentido si los miramos comparados con la realidad, ¿cachai? Esto que se enamoraban y eran todos perfectos y todo. Pero mi abuela leía caleta eso, pues, ¿cachai? Se compraba una de esas novelas todas las semanas. Pero yo nunca supe, espero sinceramente que sí lo haya hecho, pero nunca supe yo si después que enviudó de su segundo esposo, si tuvo otro compañero o compañera, no tengo idea. ¿Cachai? Pero yo sí sé que ella, de hecho, tenía el negocio de las novelas, pues las intercambiaba, las cambiaba, 3x2, y todo eso. Que yo me imagino que, aparte del tema de la lectura, también tenía que ver con su, con estimularse, pues, ¿cachai? Y, la fantasía. Sí, pues, sí. Bueno, y ahí también no nos permitimos el autoerotismo. Y ahí también una faceta que se puede buscar harto. yo dentro también de esto de la sexología he tratado de buscar mucha literatura erótica para buscarla, pero también tenerla como material, porque es importante saber, ¿no? Yo tener. Hay algunos que me han gustado mucho y otros que no tanto. Pero también, por ejemplo, cuando hablo de literatura erótica, mucha gente es como, ¿por qué están leyendo ese libro? ¿Y por qué no están leyendo otro libro? Quizás como de literatura de otro científica. Tipo. Científica, lo que sea. Y física, me gusta. Y me gusta sacar los libros y mostrar lo que se ve ahí, los cuerpos tocándose y todo. Me gusta. Sí, hay, uno, hay una editorial que se llama Sonrisa Vertical, que es muy antigua, es erótica, y así que pueden buscar, hay un montón. Estamos mira. Tomando nota. Sí. anoten. ¿Cómo se llama? Repite. Sonrisa Vertical. Sonrisa Vertical. Tiene su... Sí, su, aquí. Se entiende, ¿cierto? Sí. Oye, bueno, entonces podemos decir que es un mito, por favor. ¿Qué sí, cosa? Recalquemos eso. Que es un mito, que no es verdad. Tiene el deseo sexual, ¿no? Mito bueno, derribado. Bueno, también con lo que dice La Paz, que tiene mucho que ver con el tema de las ideas de cuerpo. O sea, obviamente nuestro cuerpo va a cambiar, producto del envejecimiento, pero que el envejecimiento ocurra a contar de los 35 en adelante, por si acaso. Claro. Pasa. Menos mal, yo tengo 25. Entonces, obviamente el cuerpo cambia y el finalmente ir trabajando con tu propio autodescubrimiento, porque el chocarte finalmente que tú veas que tu distribución de grasa cambia, tus senos van a cambiar, la turgencia, ¿cierto? Quizá va a haber un poco menos de elasticidad producto de todo este envejecimiento, y si tú no tienes un autoconocimiento contigo mismo, claro, va a ser chocante en un principio y eso puede tener efecto en el libido, pero no es que producto que llega el envejecimiento, llega a los 65, la libido disminuyó. Es claro. Más, muchas mujeres, producto de que ya no tienen la carga de estar en edad fértil, pasa todo lo contrario y se liberan. Porque no tienes que estar preocupándote del método anticonceptivo. Lo tiran a las uñas. Les da lo mismo. Y se liberan un montón. Y hay algunas que comentan todo lo contrario, que aumenta su lubricación, aumenta su libido, y un montón de otras cosas. Oye, pero qué importante para usted que no está escuchando hoy día, empezar a hacerse súper amiga de su cuerpo, porque efectivamente, claro, como contaba la Patti, también yo lo veo con mis papás, que están juntos de toda la vida. Entonces, como que tenía este compañero al lado, y me imagino que después de ciertos años, si alguno de los dos fallece, como que un poquito más difícil quizás pensar en un otro. Pero mujeres que están sin pareja, ya sea por la situación que sea, y que no son amigas de su cuerpo, y que yo creo que de esas hemos visto hartas, yo por lo menos tengo hartas a mi haber, que ya nunca más estuvieron con alguien, nunca más se relacionaron con otra persona, y encontrando que todo es cochino, todo es sucio y triste, pues. Por eso qué importante quererse y cuidarse, y si para ti es tema el mantener un físico con los cánones de belleza, dale, cuídalo, pues. Si ese es como tu norte, pues, pero cuidarse y quererse, pues, porque igual necesitas un cuerpo que te acompañe, pues. Tiene que acompañarte el cuerpo y la mente. Claro. Oye, y en esto que el cuerpo y la mente nos acompañe, uno de los otros mitos que también aparecen es que el sexo después de los 60, 65 es peligroso. ¿Peligroso para quién? Sí, peligroso desde en qué enfoque el peligro, pongamos, o sea, no sé, tengo problema al corazón, me excito mucho, ¡pum!, me morí. No, no sé, pastilla azul en los hombres, a lo mejor mucha excitación, ¡pum!, se murió. ¿Por qué eso es un mito, y de hecho llega hasta tener cuidado la gente mayor, pues no, una nomás, una al mes, una al año, porque es peligroso. Puede pasar algo. Claro. Los accidentes vasculares están a la vuelta de la esquina. pero no necesariamente por el sexo. Yo creo que totalmente mito hay que derribarlo, porque uno de los beneficios de la sexualidad dicen que te rejuvenece, entonces yo creo que de todas maneras hay que derribarlo absolutamente. Pobre mona, tiene la piel demacrada. Te dicen, claro. Mira la piel. Como perro envenenado. Sí, totalmente. Y esto, y esta pandemia real o inventada no ha permitido. No ayuda mucho, pero igual que sacar a la imaginación ahí. Sí, pero yo sacar a la cría de la pieza ha sido un tema de mi cama, pues imagínate. Entonces, con estos pisos, con mayor razón, Te entiendo, y ahora que está en cuarentena no la puedo mandar ni a la casa de los tíos, por. Ni el padrino la viene a buscar. Así que, Rick, si estás escuchando, por favor, ven a buscar a la hija, ahora. Por favor. Oye, respecto a eso, yo me acuerdo que en un programa de Sexland hablamos de la sexualidad en los tiempos de pandemia y hablábamos de los beneficios de la sexualidad. Entonces, aquí me tomé la nota que escribí ese día, que los beneficios eran que te mejora el sistema inmune, que mejora el estado de ánimo, que libera serotonina, endorfina, mejor te rejuvenece, combate el resfriado y la gripe. Entonces yo creo que ahí la Pati Rodríguez puede aportar más desde la salud, ¿cierto? Ahora entienden por qué estoy con vértigo y con licencia. Está como para reenvenenar. Oye, pero Mona, no es necesario tener otro. O sea, que no, sin hablando. Necesitar tener tiempo, privacidad, nada más, privacidad. Sin necesitar la privacidad, ¿no? Porque ahí... Sí, pues Mona. Saca a la cabra chica, saca a la cabra chica. Siempre existe el baño u otros lugares, no tiene que ser la pieza. Claro. La tina, claro. Pero bueno, la Pati tiene razón en realidad con respecto a la actividad sexual, en realidad el bienestar, porque bueno, aumenta la serotonina, aumenta, y la serotonina tiene efecto en muchos lugares de nuestro cerebro, y también la endorfina. Y también por la actividad sexual, el que el tema del rejuvenecimiento tiene que ver porque como uno suda, ayuda a la limpieza de la piel. Limpieza de los poros, sí, maravilloso. Mi amor, me voy a querer hacer un lifting facial. Cuando uno hace el listado como de los beneficios de la actividad sexual, pareciera así como casi como lleve ya, por favor. Pero siguiendo con, bueno, si bien estamos hablando del sexo en la tercera edad, si lo enfocamos al tema cuarentena y familias, que hay mucha gente en la casa, igual el tema sexo o sexualidad en pareja o incluso a la autoexploración en casa se ha visto complejo ahora, porque aunque uno vaya al baño o uno esté solo en la pieza, se durmió. Y además que está todo pasado a cloro en todas partes. Entonces es más difícil. Sí, mucho más difícil. Bueno, y en realidad yo creo que el peligro también que hablan respecto a ese mito, por favor, cambiar el tema. Yo creo que tiene relación un poco con el riesgo de las fracturas, quizá, o el de, como tú dices, el infarto, el accidente vascular. Pero en realidad, según estudios, hasta en personas que han tenido alguna cardiopatía, se puede igual utilizar la pastillita azul, dependiendo de muchos factores, o que tengan actividad sexual. Y en realidad la actividad sexual no está contraindicada en personas que han tenido infarto o han tenido accidentes vasculares. A menos que vaya a correr una maratón y después de la maratón vaya a tener otra actividad que sería la actividad sexual. Entonces, claro, ahí tenemos varios factores, pero en sí no se considera peligroso. Todo lo contrario, como decía la Pati. Tiene tanto beneficio. Yo me imagino, por ejemplo, como decías tú, muchas que se han encontrado con sus primeros amores, se han reencontrado, y quizás muchas y muchos nunca sintieron con tanta plenitud y con tanta intensidad este placer, de estar con un otro, por ejemplo. Y quizás ahí viene el miedo, quizás porque efectivamente nunca lo sentiste. Entonces no cachai que esto siempre fue así. Era así. Claro, así era. Y también ahí me imagino, yo estoy puro inventando, pero me imagino que vaya donde el médico y dice, ay, que yo estoy, cuando estoy ahí, como que me empieza a palpitar más fuerte, no, usted tiene problema al corazón, así que paremos, ¿cachai? Por ejemplo. Pero en realidad, ahí también tiene que ver con el tema del quizás como del consentimiento y saber ir preguntándole a tu pareja finalmente qué es lo que le va haciendo grato y no grato. Claro. Ya, porque si van a tener una actividad sexual y el otro está, o la otra está con el corazón así, en la cuchara por aquí, en la garganta. Y finalmente está más preocupado de eso y no disfrutando lo que están viviendo, entonces paren, vivan de otra forma, porque no necesariamente tiene que haber una actividad sexual penetrativa, pueden hacer otras cosas mientras tanto que no genere, cierto, esta taquicardia tan fuerte como el sexo oral, cierto, la masturbación u otra práctica finalmente. Tantas cosas que pueden utilizar, juguetes que pueden integrar dentro del mismo erotismo, y que no genere finalmente esta taquicardia. También tiene que ver con también el respirar y aprender a respirar la actividad sexual, porque uno tiende a respirar muy rápido. Claro. Uno realmente tiene que respirar rápido, uno puede respirar calmadamente y mantener igual una actividad sexual rápida. O sea, el movimiento puede ser rápido, pero la respiración no. Cuesta. Yo me acuerdo que tuve un ejercicio para hacer eso y cuesta harto, pero se puede controlar. Se puede, porque estamos acostumbrados a respirar rápido. Tipo, sí. Mira qué interesante, lo vamos a notar también. Vamos a hacer un desafío. Sí. Mover las caderas, muevan las caderas y respiren lento. Y mantengan la misma respiración y empiezan a aumentar el movimiento de las caderas. Para ver si es que se puede. Después, oh, no me puedo parar, Oh my God. Igual eso es tema. No solo a los 60, ahora en teletrabajo uno ya está fallando completamente el cuerpo. ¿No es cierto, Mona? ¿Sigue Mariana? Sí. ¿Estás acá? ¿Con nosotras? Sí, estoy acá. Sí, por eso a ratos no las miro, porque si no me voy para el lado, desaparezco. Y ahí no se escucha mi voz. Oye, Patti Rodríguez, y desde desde el área de la salud, aparte evidentemente de esto, de estas campañas que fue las que hablamos recién y todo, ¿hay alguna campaña, hay algo en relación a la sexualidad de las personas mayores o solamente las que se atreven a preguntar cuando van a vivir contigo? Principalmente, o sea, no hay ninguna campaña como dirigida específicamente a la actividad sexual o a la sexualidad en general de los adultos mayores. No. Son los que, como tú dices, los que se atreven a ir a preguntar, o a veces las mismas organizaciones comunitarias piden alguna actividad, ya sea una charla y todo. Lo bueno, eso sí, es que con todo el tema del estallido, varias organizaciones comunitarias, las asambleas territoriales, han comenzado a hacer talleres relacionadas con la sexualidad en adultos mayores. Acá, por ejemplo, en mi sector hicieron una, como justo la Patti había mencionado el tango, ¿cierto? Una actividad de vivir la sexualidad por medio del tango. Y les hicieron un taller de tango, pero cómo ellos podían autoconocerse, cómo podían integrarse como pareja, ¿cierto? Vivir, llegar al orgasmo si querían, pero finalmente llegar al bienestar sexual a través de la comunicación que tenían a través del tango. Ya han aumentado mucho ahora, porque también está las ganas de finalmente descubrir, pero no hay ningún programa en específico. Nada. Es más, según el programa de la mujer, que es el programa de salud sexual finalmente, considera, por ejemplo, que nosotros las mujeres, muchos de los programas, por ejemplo, el PAP, la mamografía, 65 años. Entonces, muchas de las mujeres creen que después de los 65 no pueden venir más a la matrona. Y no es así. No. Ya, claro, que lo que pasa es que ahí pasan al programa del adulto mayor. Entonces, pero piensan la mayoría que es como ya, ok, cumplí 65, el programa de la matrona hasta los 65, ¿para qué voy a ir? Me morí. Como más relacionada con el tema de la fertilidad y con el tema de salud general. Exacto. O sea, qué bonito, qué lindo lo que nos comentabas, que ¿el tango? Claro. Triste que no exista como un programa más. Pero claro, yo creo que también tiene que responder a la demanda, pues. Y seguramente no es algo tan demandado tampoco. Pero esperemos que aumente, esperemos. Pero cada vez estamos más envejecidos. Sí. Entonces es necesario anticiparnos a. Sí, pues. Sí. Sí, como yo les comentaba, pues yo creo que a ustedes también les pasa, pues yo veo a mi mamá y no la veo como adulta mayor, pues. Pero ya para el sistema ya les sirve, sí. Porque les cobran más barato en la farmacia, ponte tú. Bueno, yo también lo veo con mi mamá. Bueno, mi mamá tiene 60. Y nah, tu mamá. Ya, yo la veo como si tuviese 40, 50 y ella es muy activa, entonces, aparte que es profe, entonces la veo moverse de aquí para allá y tiene, bueno, tenía un pololo, de repente no, pero igual sale, lo pasa muy bien, lo disfruta, entonces yo para mí todavía no es adulta mayor. No, pues yo no la conozco, pero yo la he visto pasar detrás de la Pati cuando estábamos en reuniones de caos y yo muchas veces creí que era una amiga, que la Pati vivía con una amiga, po. ¡Qué buena! Son los genes de la familia, ¿va? Así que los 31 tampoco se notan en mí. Es que todo va en la actitud, yo creo que eso es súper importante, por eso como derribar como todos los mitos en relación a la sexualidad con los adultos mayores tiene que ver con eso, po, de lo que hablábamos al principio, de que de centrar la sexualidad como en la actividad coitocentrista o genital y verla que se puede vivir de otras maneras, entonces como lo que decía recién la Pati de que no existen los programas o estos enfoques, claro, porque se ve como que el adulto mayor ya no tiene vida sexual, entonces yo creo que ahí hay que un poco ir como cambiar esa mirada y tiene que ver también con la actitud de las personas, ¿cierto? La actitud que tenga cada una a medida que vayamos enfrentando esta etapa de nuestras vidas y que la salud nos acompañe y así también la salud mental, la salud emocional para poder vivir de forma plena siempre la sexualidad, pues, sobre todo en esta etapa. Sí. Mira qué importante, ¿eh? Y por Dios que se nos olvida, siento yo, no sé si seremos todas y todos, pero y todes, pero que creo que cuando pensamos en las personas mayores como que lo que menos pensamos es su sexualidad, la verdad. Sí. O pensamos en su sexualidad como que es el cariño, como que si le entrego cariño, le doy un beso, lo abrazo, no. Listo, cumplí, check, sexualidad. Sí. Y no es, o sea, puede que sea y con eso esté feliz la persona y maravilloso, bien por esa persona, también tiene que ver con cómo cada uno quiere expresar su sexualidad, pero quizás no basta para todas las personas. No. Ay, solo estoy pensando en la mía, ¿cómo va a ser? No, y también es bueno que se esté tocando este tema porque yo creo que también de este tipo de acciones parte un poco abrirlo, porque de que personas con, no sé, con mayores de 60, en este caso nuestros padres o madres, puedan escuchar esto, también yo creo que te abre como una posibilidad de decir, pucha, no, pues en realidad tengo derecho, el placer se vive de manera distinta, entonces como atreverse, como cambiar un poco esa visión y darle, ¿no? Pues darle para adelante y disfrutar, pues si finalmente no por ser viejo o vieja no va a poder disfrutar del placer, pues lo que a eso vinimos a esta vida, entonces yo creo que eso es importante, no perderlo de vista. Sí, qué importante como decís tú y que lo empecemos a hablar con nuestras hijas, nuestras niñas, niñas desde pequeñitos, pequeñites, que no nos agarre tarde el tema. Tenemos esa responsabilidad, siento yo. Oye, Pau, ¿nos queda algún mito? Es que lo hemos abordado todos. Perfecto, que somos sí. Ejecutivas en este programa, oye. Sí. Sí, estamos bien, Mona. Aquí te informo que todos los temas han sido abordados completamente, 4 mitos derribados. Perfecto. Oigan, por el tema de tiempo, nosotros ya tenemos que empezar a despedirnos, pero los invitados que hemos tenido durante esta tercera temporada siempre se despiden mandando un mensaje potente, fuerte, a todas las mujeres que nos están escuchando en estos momentos, que no son pocas. También tenemos una comunidad de matriarcas escuchas, varones y algunos que no tienen una sexualidad definida, pero ellos siempre están escuchándonos, pero el enfoque va hacia las mujeres. Porque si en estos momentos, ojalá muchas mujeres de sobre 60, 65 años y más nos estén escuchando, el mensaje puede ser para ellas, pero les pido que ambas Patis nos puedan dar un mensaje de cariño a todas las mujeres, porque en matriarcas también el tema, a veces, lo hemos conversado con la Mona, nos cuesta la sororidad con algunas, nos cuesta, pero sobre todo con una buena que parece que es ministra, una buena, que no sabemos dónde anda, nos cuesta, pero un abrazo a ellas, entonces desde ese enfoque de la sororidad, del cariño hacia nosotras, un mensaje para nuestras matriarcas escuchas. Patti Rodríguez. Ya. Bueno, mi mensaje para todas las chicas, obviamente, ¿cierto? Que se den el derecho a reconocer el placer, ya sea el placer en pareja, el placer individual, porque esto les va a permitir finalmente tener más autoempoderamiento con ellas mismas, relacionarlo, ¿cierto?, con las relaciones sexuales placenteras, trabajar también con sus propias historias sexuales y eso hacerlo, ¿cierto?, desde la propia autonomía y desde el propio también amor que uno tiene. E invitarlas a que puedan acceder siempre a las matronas que estamos ahí para poder escucharlas, para poder resolver todas las dudas que tengan, no, que sucumban ante el autoritismo y que se conozcan. Eso es lo principal. Patti Sexland. Ya, sí, yo creo que también es como darse el permiso a disfrutar la vida independiente en el momento etario en que estemos. Tenemos el derecho al placer y eso tiene que ver mucho también con la actitud que tomemos frente a cómo queremos vivir ese placer. Entonces yo creo que ya estamos, lo que tenemos a favor es el momento histórico que estamos viviendo. O sea, ya lo que decíamos al principio, las mujeres, no sé, nuestras madres, nuestras abuelas, eran otros tiempos donde había mucho tabú y mucho silencio hacia la mujer y la mujer no tenía derecho a voz y nada. Entonces ahora no es así. Ahora nuestras hijas están creciendo con ideas, escuchan canciones con significado, ven películas con significado, no sé. Está la comunicación, la información está ahí al alcance de todas, de todos. Y yo creo que es importante aprovechar este momento para dejar los prejuicios, dejar las estigmatizaciones que nos han impuesto y vivir el placer como a cada una le parezca, con un tema de actitud positiva. La juventud se lleva en el espíritu, así que yo creo que eso es súper importante y que la sexualidad, como hablamos hoy día, es libre para cada cual la quiera vivir como quiera. Y eso, y echemos abajo esos mitos que lo único que hacen es reprimirnos, así que vamos nomás a vivir nuestro placer, nuestra sexualidad hasta el fin de nuestros días. Sí, maravilloso, maravilloso, bravo. Oye, chiquillas, muchas gracias, ha sido pero un gusto, qué ganas de hacer un más larga esta conversación, pero nos van a echar de la radio si hacemos programa más largo. Cada vez hacemos programas más largos. Y siempre decimos, no, ahora cortito, cortito. Pero el tema lo amerita, así que está muy bien. Un abrazo para ustedes. Las puertas de Matriarca están abiertas siempre, así que les esperamos ver de nuevo por acá. Y recuerden que somos Mónica y Paola, dos mujeres simples. Hablando de lo difícil que es ser mujer después de los 65, es la sexualidad, en pandemia, con los hueones que están en el gobierno que no hacen ni una hueá, pero en fin, aquí seguimos echándole para adelante. Muchas gracias y a escucharnos todas chiquillas. Las semanas. Gracias, gracias a ustedes, que estén bien. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Hay que cambiar los planes, no la meta. Leitmotiv, Radio Podcast.